¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? Estás en RLK. Escuchate. No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. ¡Qué divina! Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidate, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comes. Bueno, te llevo un tema de conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Bienvenidos una vez más, aquí estamos comenzando 18.04 de este día lunes. Esto se llama Nada que Perder, va en vivo y en directo hasta las 19 a través de www.radiolk.com.ar y como siempre también sintonizando www.nadaqueperder.net. Arrancamos después de un fin de semana y después de que la última vez que hicimos programa al aire aquí en Radio LK jugaba Argentina y estábamos en la previa. Bueno, lo que ha dejado el partido entre Argentina y Uruguay, no vamos a hablar de eso, por supuesto, porque ya quedó súper viejo, pero se generaron un montón de cosas y nos llegó el fin de semana y aquí estamos nosotros arrancando en este día lunes que estaba con ganas de llover, calorcito, pero que el cielo amenazaba, ¿no? Un fin de semana tranquilo, le voy a dar la bienvenida al equipo, pero sin antes mencionar al Diego El Pelado en la operación técnica. Mi nombre es Guillermo González y arranco por presentar al productor, al más informado, al más chimentero, al que maneja el ambiente farandulero como nadie y de mejor manera, es el señor, amigo personal, el gran Luquitas Lamardo. Lucas, buenas tardes. Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, después de un fin de semana muy loco, sí, muy fiestero. ¿Por qué fiestero? Y porque hubo fiesta. ¿Hiciste fiesta? No, hubo pero fiesta. Pero fiesta en el buen sentido. Por supuesto, ir, salir, tomar unos tragos. Unos drinks. Sí. Funky Soul. Reggaetón, cumbia. Sí. Y no dijiste lo que dijo el de Calle 13, ¿no? No, yo no soy mal educado. Qué paquete ese muchacho, ¿eh? Terrible. Bueno, bien, después vamos a estar hablando de lo que hizo Luquitas Lamardo también el fin de semana. Que la chupen. De este lado de la mesa, de la mano izquierda, tengo al señor blondo de este equipo, barbudo, con camisita, agitando los brazos y bailando. Es el señor Rodolfo Alejandro Victorín, alias Alejandrito. Buenas tardes. ¿Qué haces, Guillermo? ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Qué haces, gorra? A vos te ¿por qué gorra? Lucas Lamardo. Él sabe por qué. Porque sustrae elementos que hay sobre la mesa. Deja acá el splash, por favor. El splash que queda acá. Ya vamos a charlar de eso. ¿Cómo andás, Ale? Todo bien, todo tranquilo, ¿cómo le va la mesa? Cuesta arrancar después del fin de semana, ¿no? Cuesta. Hoy estoy bajo los efectos de un tranquilizante. Ya escuché una voz ronca de fondo. Sí, es como que no se aguanta. Ustedes se pueden... Incontinencia. Sí, tiene incontinencia. Ustedes se pueden imaginar quién es. Disculpame, Alejandrito, pero lo tengo que presentar. Me corté como la de Abraham. Sí, está sentado al lado de Alejandro, a su izquierda, de camisa. No voy a revelar más datos, pero está muy atento con sus lentes que marcan a su media altura la nariz. Sabio, por cierto, y con la hoja en mano y la virome, siempre anotando cosas, cual pizarra de Bilardo en el Mundial. Es el gran sabio del amor nuestro, único y original, más allá de algunas cositas que anduvimos mencionando por ahí. Es el señor y amigo de esta mesa, el gran Doctor Amor. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, mesa. Linda presentación. Un poquito cansado. Sí, porque cuesta hoy. No, hoy, ayer no dormí bien. Fue fin de semana tranquilo que tuve. ¿Porque se acostó mal o porque me acosté tarde, tomé cerveza, que yo no soy habitué a tomar cerveza. ¿Y puro movimiento? ¿Por qué tomó si no es habitué? Una reunión familiar y estaba lindo para charlar. ¿Alguna primita que esté...? No, todo tranquilo, pero estaba lindo para charlar, la noche daba. Sí. ¿Usted no toma alcohol? No tomo alcohol. ¿Alcohol? Alcohol no tomo. Sí. ¿Y qué toma? Eventualmente un vaso. ¿Qué toma en una reunión de amigos? No. En una reunión, un vaso de cerveza, un vaso de vino, puede ser. O bueno, jugo. Eso es alcohol, doctor. Jugo. Bueno, pero no tomo todos los días, digamos. Claro, no es habitué. No, o sea, usted no empina el codo, se puede entonces decir. Estoy un poquito cansado, dormí poco. Bueno. Tampoco es borracho de petaca. No, nada. Si lo reviso, no le saco ninguna petaca, yo ¿no? Ni alcohol, ni cigarrillo, ni droga. Porque son contraindicaciones. No, de eso va, de algo se trata. Solo mujeres. Muy bien, doctor. Pero fin de semana tranquilo. Adelante, Alejandrito. Guillermo, a la mesa, les quiero pedir un momento de reflexión, ¿puede ser? Sí, mirá que tengo que dar las vías de comunicación. Pero un momento de reflexión. Adelante. Quiero decir, muchachos, un consejo. Qué frío que hace acá. Por favor. Está lindo. Está lindo, está rico. No compren trucho, compren original. Claro. Lo trucho viene fallado. Sí. ¿Sabes? Muchachos, por favor, le pido. Y además una cosa, y téngalo bien en claro. Ustedes saben que la tienen adentro. Bueno. Mámenla. Y sigue la mamando. Sigue, arranca. El tema es que al que le está hablando Alejandrito, él sabe. Él sabe. Esa que es para él. Él sabe. Él y sus secuaces. Y tu banda, vos y tu banda, ¿sabes lo que estamos hablando? Para vos, basura. Ahí está. Igualmente, eligieron bien. Copiar eligieron bien. Sí. El doctor levanta su dedo índice. Doctor, ¿quiere hacer referencia a algo en especial? Sí, no, yo quería hacer referencia. ¿Sí o no, doctor? Sí, pero es una forma de decir. Ah, bueno. Hoy estoy medio lento. Aguánteme. Está jugando como Román en la mitad de la cancha, pisándola, tranquilo, lo pido a la rama. Quería mandar dos saluditos. Me interrumpió. A dos chicas. ¿Están buenas? ¿Pacientes? Lindas chicas. No, conocidas. Ricas. Lindas chicas. Sub 30, lindas chicas. Pero nada que ver, ¿eh? ¿Rubias o morochas? ¿O morochas? Castañas, tirando. ¿Tenías? No, castañas. Un pulso angelical. A Valeria y a Marina. Bueno, el saludo para Valeria y Marina. Y, hay una cosa. Se tilda el doctor. No. Deja el hueco. Recibí noticias, información extra, sí. Extramatrimonial. Extramatrimonial. No, recibí información que dicen que yo miento. Epa. ¿Quién? Y yo tuve así algunas comunicaciones, que yo exagero mucho. Todo lo que se dice acá es verdad. Que uno a lo mejor le da una escenografía. Son mediocres. Tintes, sí. Un tinte. Pero aquellos acá, que lo quieren desterrar son mediocres. Manzanita verde, kiwi, cremita, doctor, serenito, mentolado, desayuno bis, liebre. Doctor, ¿me deja decir algo? Yo el sábado me junté con un par de amigos y me dijeron, Lancha Popó fue un éxito. Es lo más. La Furiosa Inn, sí. Dice, no puedo parar de reírme. Pop. Pero, le voy a repetir, todo lo que se dice acá es verdad. Esto es pura verdad. Para los que dicen que uno miente, que uno fantasea. Siga mamando, muchachos. Sí, siga mamando. Es la así. Siguen teniendo adentro, quieren muchachos. Pelear, sí, quieren pelear contra los molinos de Quijote. Sí, nosotros ya corríamos y ellos gateaban, pero bueno. Exactamente. Tengo que pasar las vías de comunicación, porque la gente quiere comunicarse con nada que perder al teléfono 4372-6278. Llaman acá y salen en vivo e indirecto a esta mesa. Hay cuatro hombres o por lo menos hasta donde yo sé. Y podemos charlar de la vida o de lo que quieran, o del tema que también podemos anunciar el bloque que viene también. El mail, el correo electrónico o el MSN. Viste que la gente dice MCN. Viste, es MSN. ¿Está bien? Bueno, es nada que perder radio@hotmail.com. El Messenger. Sí, el Messenger. El Messenger. Y Luquitas maneja ahí el tecladito, así que te atiende como siempre. Y además, acordate que hay un nuevo sorteo. ¿Lo podemos ya repasar? Sí. Gracias. Usted tiene que adivinar cómo se llama este tema y qué banda lo hace. El pelado de mi vida. ¿Cómo estás, pelá? ¿Todo bien? A las 3 de la mañana te pueden llamar, ¿no, la gente? Sí. Ahí corre el tema, corre, hay que explicarlo. Ahí está. Es un tema de una banda que toca muy de vez en cuando. Sí. Me acuerdo de ellos un recital con 90.000 personas en el Autódromo Oscar Alfredo Gálvez, de la ciudad de Buenos Aires. Igual tienen recitales hiper conocidos. En donde tocan muchos en el interior. En donde el cantante, el líder de la banda, dijo en aquel momento que parece que la soda no hizo efecto, que hacía falta un buen rock, ¿no? Sí. Yo igualmente lo que creo, qué sé yo, es que... Qué difícil es explicar este tema. Sí, muy difícil. No, es un gran tema que no tiene mucho que ver. Cinco palabras son. Sí, no tiene mucho que ver con lo que hace la banda. Es un clásico, no, pero aparte es un clásico y es un clásico a lo que no estoy acostumbrado a la banda. La banda es un crack. ¡Ay! Me rompí la pierna. Sí. Pará. Gracias, no sos mujer. Sí. Iba a decir un chiste, pero es este el tema. Sí. Y dejalo correr porque es difícil. Pero la voz es clásica. La voz es clásica. La voz es clásica. ¿Te das cuenta? El que no saltó un tema de esta banda es porque es un puto. Y banda de grandes, no, pará. Pará, dejémoslo escuchar 10 segundos. Ya está, boludo, ¿cómo crees? Un clásico. La banda es muy fácil. Ya sabes. El tema es muy complicado. Es para andar con bastón, ¿no? Sí. Si estás medio... Como vos alguna vez en la platea. Sí, también. Pero son 5 palabras el título de la canción. Sí. Y... Ya se fue el viento. Ya se fue. Ya dejó. Así que mandá el mail a nadaqueperderradio@hotmail.com y ahí podés participar de la remera para que la ganes. Muy linda, por cierto, y la gente ya me la empieza a reclamar. Voy caminando y me dice, ¿cuándo vas a tener una remera? No, tenés que mandar el mail. Sí, hay que recordar que la remera ya está, ya la pueden ver en nuestra página, en www.nadaqueperder.net y también en el Facebook. Y hay una nueva encuesta, por cierto. Adelante. Se vino el calorcito. La puta. ¿Dónde preferís veranear? Hay 4 opciones. En la playa. ¿En la sierra? ¿En el campo o en el extranjero? O en la cama. Yo ya di mi voto. ¿Cuál es? En la playa. ¿Vos salí? A mí me gusta la playa. No siempre puedo, siempre me pasa algo que hay que ir a la playa, pero igual, me gusta la playa. ¿Vos, usted doctor? ¿Cómo vos al doctor? Bueno, en verano me gusta la sierra. Dele, doctor, no sea complicado, ¿eh? En verano la sierra. ¿Al pelado qué le gusta esta? Al la percón. Playa le gusta. Pero porque te gusta mirar minas. Bueno, te saqué la ficha, vos. Alejandrito, te tomé el tiempo. En este primer bloque, en lo que va desde que arrancamos el programa, tengo una pasta. Sí. Dijiste 3 malas palabras. Te estoy midiendo. A la cuarta ya te tengo que bajar los decibeles. Bueno, dale. Nos vamos al primer tema musical. Y para el bloque que viene, vamos a charlar de. ¿Qué harías si descubrís que tu pareja es adicta y posee alguna adicción a algo en la vida? Ahora suena Guasones, todavía, lo escuchamos. Todavía. A ver. De pisar el freno, no pasarla bueno, disfrazar de alguien que no soy. Todavía tengo amigos que me quieren como soy. Siempre un poco loco y todo lo que toco lo quiebro, pido perdón. Y acá me ves escapándole al fuego que sigue quemando. Esa oración. Todavía siento ganas de llamarla alguna vez y decirle que cuando ella se fue un viento me arrancó de pie. Todavía que respiro, nena, cuando salgo a nadar por un mar oscuro donde todo es duro, el agua se hace cristal. Escapando del fuego que sigue quemando esta oración, libertad, ansiedad, un amor, soledad, y así vivir mucho mejor todavía que me río del amor, del café y de dormir. Y si lo sufrí, fue casualidad, un error nunca te hace mal. Todavía que te quiero y no quiero quererte otra vez, pero sí con vos, tanto me alejé que volé. Para Radio Link, ¿qué haces de 18 a 19? Siempre escucho Nada que Perder. Es un programa feliz. Los chicos están felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que Perder. Con más Nada que Perder, 18-18 de este día lunes, después de que el pelado, nuestro operador, ponga al aire guasones todavía. Si se fueron a dormir o si todavía están ahí, aguanten que ahora levanta el programa. Gracias, Pela, te quiero, ¿eh? Mañana, tipo 3 y media de la mañana, te pego un tubazo, ¿me atendés? Bueno, ya sabemos por qué. Sí. Nos metemos en lo que tiene que ver el tema del día de la fecha, que se trata de vos. Es un botón. No. ¿Qué harías si descubrís que tu pareja es adicta? Epa. Pero ¿qué pasa? Esto lo planteamos fuera del aire. Y decíamos, y bueno, pero si la estoy conociendo, quizás no agarro. No, no, no. Si ya tenés 6 meses mínimo o un año que venís saliendo, que estás bueno, hasta las manos, ¿no? Que ya se declaró el amor. Y que tu pareja de golpe un día te dice, mira, no puedo aguantar más, escondida. Soy adicta a lo que se te ocurra. Que generalmente las adicciones son malas, ¿no? Porque son excesos. Claro. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? Le decís, la puta, tengo que ayudar. Y sí, no te queda la otra. Haciendo un... Te borrás, ¿qué haces? ¿Qué haces? Onda, ¿qué Joaquín hace? Levington, ¿viste? Claro, pero Joaquín Levington se borró, ¿no? ¿Qué hizo? No, no, nada. Sí, se borró. Borró, es complicado. Borró ni cuenta nueva. Porque... Sí, yo tengo una nena así, ¿sabes cómo la llevo hasta la tumba? Pero escúchame, ¿qué haces? Un animal. Pero de verdad, no. Guille, ¿por qué? Cuando... Pero estamos hablando de tu pareja. Y cuando bueno, nosotros planteamos el tema, yo le decía a Guille. Yo tengo una decisión ya tomada, por si alguna vez me pase, ojalá que no. El chabón ya prevé, ¿viste? No, no, arma, pero, no, arma, pero yo, está muy bien, es un tipo canalista. Yo la llevaría a un centro de rehabilitación, la ayudaría... Vos la apoyás, digamos. La apoyo, sí, sí. O sea, le das tu confianza, te asociás con la familia... Sí. Y también, obviamente, con profesionales que entiendan la materia. Claro, no con cualquier perejil que diga... No, no, no. Obvio. Obviamente... Es difícil, ¿eh? Obviamente si estoy muy metido con la mina. Ahora, si la estoy recién conociendo, pasaron 2 o 3 meses, no. Pero, por ejemplo, yo te planteo esto. Vos salís con tu chica o tu novia, para el caso, ya un año, ¿no? Y están, y vos te das cuenta... Que más allá de eso, uno dice, pará, si salís un año y no te das cuenta que es adicta a algo, es porque en algo está fallando. Algo pasa. Pero por ahí a los 3 meses la mina la caretea y no te das cuenta, ¿o no? Sí, 3 meses, ya me parece que 4 o 5 en adelante ya, y tenés que a ser partir medio... de 6 meses, a partir de 6 meses mucho. Si no te das cuenta, sí, es que sos por un eso, pero... Es porque no le das buena a la pareja. Sí. Pero ponele que llegues hasta los 3 meses, 4, que estabas durmiendo en los laureles, nunca te diste cuenta porque sos un infeliz, un nabo, tipo así, normal. Y entonces... ¿Qué haces? O lo descubrís, ¿no? Te das cuenta. Ahí, ¿qué hace? Ahí te podés mandar a mudar. Con 3 meses no pasa nada. Por eso. Igual creo que... Y te jodido, porque también es si, ¿por qué estabas con la chica entonces? Claro, si era, si vos tenés intenciones sexuales nada más, ¿viste? Creo que es una cosa. Pero, si vos, pero yo te pongo en este caso, a ver. Vos siempre viste una piba que vos decís, qué buena está, me casaría con esta mujer. Sí. Y la ves pasar todos los días... Le hablás, arreglás, vas a salir. Hay un vínculo. Ahí ya estás, vos que tenés una atracción muy fuerte, ¿no? Con la piba. Y a los 3 meses, 4, se da cuenta que, te das cuenta que la mina tiene adicción a la cocaína, a la pastilla, marihuana, escabia sí, mucho o a lo que o fuera. O al alcohol. Al alcohol. Sí. Entonces, ¿qué es lo que haces ahí? Si es la mina que siempre quisiste, ¿es la desilusión o decir? Yo creo que uno. Yo creo, para mí, que es la desilusión en ese caso. La desilusión y decís, la puta. Pero es difícil, bueno, ¿no? Sí, es difícil, obviamente que es una desilusión, pero yo igual la apoyaría. Si siento un gran aprecio sí, por ella, la ayudo. Está bien, pero a los 3 meses te podés borrar y no quedás mal. Pero no es la mina que siempre que sí. Pero, distinto te planteo esto. Estás saliendo y... ¿Cuántos años vas con tu pareja ahí? Ya 3 años. Ah, bastante, qué bien, che, sí. Sí, pero ¿sabés que hace 6 meses le agarró la adicción al alcohol? No, la tenés que apoyar sí no o sí. No te ahí. Puedo creer. Bueno... Eso también quiero preguntar, algún otro diría, como, yo me borro, yo no, me abro. No, y sabe, pues, es como... Porque si no, hay gente que tiene, perdón, ¿no? Hay gente que está en se mete en una, ¿viste? En una depresión de la cual no puede salir y eso a veces lo ayuda a que sea malo la situación, las compañías influyen mucho. Mm. Si está ahí en una situación así, sea tu pareja... O sea, hombre, mujer, ¿viste? Sí, pero también uno lo es dice... Es muy duro, no te puedes borrar, ya hay muchas cosas más. Uno lo dice desde este lado que no le pasa, pero qué chocante debe ser, y pónganse en la piel, aunque sea 5 segundos, de que vos salís de acá hoy y tu novia, vos sabés que interiormente es adicta al alcohol. Supongamos al alcohol, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Uno lo habla acá y no le pasa eso, pero qué difícil debe ser. Debe ser llegar a tu casa, llegás a tu casa borracha no, y estando solo, las cosas que se te deben pasar por la cabeza. Para mí, muchas veces debes pensar, ¿y si me voy a la mierda y se termina todo? Sí, acá ya empiezan los oyentes empiezan a escribir. A ver qué dicen. Julita dice... Juli. Eso. Sí, bueno, convengamos que si es tu pareja, eso de descubrir no me convence. Claro. Si verdaderamente es tu pareja, lo detectás al toque. Mirá vos. Y si ya conociste siendo un adicto, lo persuadís y le ayudás para que se interne. Bueno, es lo que decíamos recién. Pero la realidad es que aquel que es adicto solo deja la adicción cuando realmente quiere hacerlo. No creo que no exista nadie que lo pueda cambiar, es un cambio interno. Y después dice... A ver, ¿qué dice más? Sos un boludo si pasan 3 meses y no te diste cuenta, claro, que es un adicto. ¿Viste? Es lo que decíamos. Es lo que estábamos hablando. Y habla también de algo que también tenemos que charlar. Y después le voy a pedir la opinión al doctor. A ver. Como licenciado, pero en un instante. Con lo de que tiene que ver, que también es fuerza de voluntad propia. Y hay que ver si tu pareja realmente también quiere alejarse de eso. Yo a Luquitas, por ejemplo, le había dicho que si es mi pareja, yo agarro los bartos y me rajo a un lugar en donde no le digo a nadie, ¿eh? Me voy yo y ella, y obviamente también bajo ella y yo, perdón, claro, bajo tratamiento psiquiátrico. Sí, y todo. Sí, psiquiátrico, pero sí, en serio. Y además la apoyaría mucho y haría sí, mucho el amor. Sí, ahora, hago una pregunta. ¿Influye la edad? O sea, sí, no es lo mismo detectar a tu pareja a los 18 años que se está drogando o toma alcohol que a los 30. Sí, yo creo que influye mucho. Y yo y te voy a explicar por qué. A Julita le respondo también un poco con esto que le estoy comentando. Vos tenés tu pareja que por ahí vos no te das cuenta, empezás a salir, ponle que te casás, ¿sí? Agarras, estás y a tu mujer se le da por tomar. Y siempre le gustó tomar, pero empieza a tomar como hábito, escabearse un tubo de vino por comida. Como un tubo de vino. Hable un poco mejor, estamos charlando de tema serio. Bueno, es para descomprimir un poco. Está bien, descomprima. Bueno, se le da por tomar y le gusta el whisky y empieza a tomar whisky, whisky. No está descubriéndolo ahí, le está pasando a medida que va evolucionando. Y cuando te quisiste dar cuenta, ya la viste todos los días borracha, ¿entendés? Uh-huh, y pasa, y digamos borracha. Pero hablemos de adicciones que no son por ahí tan dañinas. O digamos, no son. Perdón, las adicciones son siempre malas. Sí, son todas malas. ¿Hay alguna adicción que no sea. Doctor, ¿hay alguna adicción que. Bueno, no. Esa no. ¿Hay alguna? No hay adicción a eso. No hay adicción a eso. ¿Cómo le brisa la jeta? No, espere, doctor, espere. Yo contésteme esta pregunta. ¿Hay alguna adicción que no sea dañina, perjudicial? No, todas son dañinas. En exceso. Los excesos son malos. En excesos. Hasta uno puede ser adicto, que es una tontería al lado de lo que estamos hablando. Pero lógico. Pero uno puede ser adicto a tener los zapatos lustrados que... A limpiarse los zapatos todo el tiempo. Pero eso sería obsesivo. Bueno, es una adicción también, porque va a estar continuamente mirándose los zapatos, y al fin del día, si hace el recuento, va a estar perdiendo una hora, dos horas que podría estar mirando el sol o trabajando. Sí, o haciéndose el almón. ¿Cuál es la opinión, doctor, de usted, que es un licenciado en la materia del amor? Pero ¿cuál es la opinión? ¿Cuál es la recomendación para una pareja en el caso de que se descubra una adicción? ¿Hay que aplicar más la teoría del amor en exceso? No, hay que ser contenedor la otra persona con la adicta. O sea, ayudarla, escuchar mucho. Acompañar. Acompañar, como decía Lucas, con un profesional también. Claro. Y el sexo es bueno, porque el sexo libera ansiedad. Claro. Entonces, la adicción generalmente viene por ansiedad. Claro, sí. Como la abstinencia de necesitar... Yo conocí una persona que viajaba conmigo, que le habían prohibido el cigarrillo, porque si no se moría. Sí. Y la ansiedad era tal que en 20 minutos de viaje se comía 3 paquetes de Lincoln. Mirá vos. Hay que comerse 3 paquetes de Lincoln, esto es verdad. Después murió, porque andaba a 170 kilómetros por hora, se tragó un semáforo, porque vivía loco por el cigarrillo. Vivía loco por el cigarrillo. Y bueno, hay que ayudar a la gente. Ahora, hay un método que es muy conocido en el ambiente, que una persona ayudó a un ídolo de los argentinos a salir de la droga. Sí, y ese método que utilizó para sacarlo de la droga fue el mate. Le daba mucho mate, entonces le quitaba la ansiedad. Por ende, le quitaba las ganas de drogarse. Yo voy a contar una anécdota. No voy a decir los nombres. No. Voy a compartir algo en la mesa. Yo, personalmente lo digo, porque esto es una... Yo tenía una adicción al... No es un grupo de autoayuda. Yo fumaba mucho y dejé de fumar hace ya mucho tiempo, ¿no? Es verdad. Y las adicciones, uno, el cigarrillo es terrible. No, esa es una adicción también. Sí, ¿no? Es una adicción. ¿Cuál? Es lo que sé. Sí, hay gente que se muere por el tabaco. Sí, y no puede. Yo conozco gente de 80 años que facea como loco. Hay gente que se muere por el tabaco. Entonces vos decís, tenés que hacer un esfuerzo mayor. Y siempre descomprimís por otro lado, ¿no? Exactamente. Cuando pasás un periodo así, como decís vos, como tu muchacho, que andaba y se llevó puesto los 3 paquetes de Lincoln. Pues tenés que vas mechando, vas haciendo cosas, pero es muy difícil. Sí. Una persona, y te estamos hablando de una adicción que no es por ahí tan nociva como, no es igual de nociva, pero por ahí es menos conflictiva que el alcohol o las drogas, ¿no? Yo creo que las personas que son que tienen problemas con las drogas tienen que tratarse, que nada de el amor y la, no, un profesional siempre tiene que estar en la cabeza. Yo creo que el adicto, por lo general, no digo todos, entra en la adicción, entra en la droga, en el alcohol, en el cigarrillo, en lo que sea, para ahogar penas. Yo sabes que el otro día justo le preguntaba... Pero, espera, para no desviarnos del tema, estamos hablando de, en este caso, en la pareja, ¿no? Puede ser tu mujer, puede ser tu novia... Un hijo mismo, también puede ser un hijo. Bueno, también puede ser un hijo. En el seno familiar. Nosotros en este caso habíamos planteado el tema, claro, con una pareja, ¿no? Sí. Donde hay amor, también hay amor con un hijo, amor de familia. Pero paternal. También se puede dar en la familia y también se puede dar el mismo apoyo. Quizás es distinto. ¿Y por qué digo esto? Aunque parezca que suene guacho. Porque tu vieja va a ser tu vieja hasta el último día de su vida. Y después va a ser tu vieja física y espiritualmente. Tu novia, tu mujer, te separás, no la viste más y se acabó. No hay más vínculo. No hay un vínculo sanguíneo que te una. Un lazo familiar, un hijo, un hermano, un padre, por un tío. Por eso la vieja es la vieja. También, bueno. Y entonces digo... Qué difícil que se da en un caso así porque tenés que estar siempre. Por eso yo decía, si vos salís 3 meses con una nami y no te importó, y la descubrís y decís, sí, ¿sabés qué pasa? Le contás a un amigo y decís, ¿sabés qué pasa? Esta Es alcohólica. No, tomate el palo, mantes. Y sí, me fui. Pero es que es verdad. Agarré los bártulos y me fui. Y bueno, chao, no la viste nunca más. Después hay que jugar si está mal, estuvo bien o no. Sí, no, obviamente. Y yo creo que los hombres son también gente que acompaña más, aunque no parezca. Creo que la mujer es más guacha. Y la mujer me van a odiar ahora, pero es como que... No sé, se eso van más. Ahí no sé. Depende también en qué época. Depende la mujer, depende la época. Una cosa es de grande y otra cosa es de chico, calculo. De joven por ahí uno vuela la paloma, pero en cambio de más grande ya... La mujer tiene un sentido maternal y es contenedora. Hay de todo, ¿no? Por supuesto. Pero es contenedora también la mujer. Yo creo eso. Bueno, acá sigue Julita, nos está escuchando. Qué bien, Juli. Nos está escuchando en el trabajo y dice que están todos los compañeros escuchando, ¿no? ¿Qué edad tiene Julita? Espere, doctor. Espere un poco. Doctor ya quiere trabajar. No, pero... Es joven, es para nosotros. No. Un saludo a Julita y no sé dónde estará trabajando, pero si nos contesta le mandamos un gran abrazo ahí a toda la banda. A los muchachos. Bueno, y acá hay una consulta para el doctor. A ver. Ya que estamos hablando de la adicción y ¿viste? Todo. Silencio. No tiene nada que ver con las adicciones. Está bien. Malas. Está bien. Sí, está bien. ¿Por qué el gestito nasal? No. Tengo una amiga que está de novia hace 3 años. Epa. Pero se dio cuenta que está enamorada de uno de sus mejores amigos que está a punto de casarse. ¿Quiere saber la opinión del doctor? A ver, te quiero ver, doctor. Bueno. A ver cómo metías a cabo. Julita. Primero, no era la mejor amiga. ¿Cómo era? El mejor amigo. No era el mejor amigo. Le tenía ganas. Y es lo que siempre hablamos acá. A ver. En el marco de la amistad estaba encubierta las ganas. Claro, o sea, cubría sus ganas con el tema de amistad. Primero. Segundo, 3 años de novia con el muchacho. Sí. Qué difícil. O pasó algo, o lo estuvo engañando 3 años, aunque sea mentalmente, estuvo mal. Usted dice que, claro, sí. El engaño parte ya desde la mente. Claro, hay que ver también la relación de pareja de los dos. Sí, hacer un análisis ahora es... Claro. Y otra cosa fundamental, hay que ver si este amigo en algún momento la dejó de cama. Capaz que este amigo una vez la dejó de cama, claro. Y después con el novio se titubeó, quedó con la gana. Titubeó. ¿Eh? Ojo, ¿eh? Ojo, Juli. Si te la estabilló. Pero vieron que la amistad es un verso. Ahora, hago una pregunta. Y esto va de parte mía. ¿Esta chica le tiene que decir a su amigo antes de casarse? Muy buena pregunta, doctor. Yo tengo una teoría. No. Primero el doctor. En realidad tendría que decirle, pero hay que ver el momento, hay que asesorar. Pero si son amigos en serio, esos que se cuentan con los dedos, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Pero vos qué dices? ¿Al amigo o al novio? No. Al amigo se está por casar. Bueno, claro. Yo lo que haría... El amigo es de ella. A ver, la recomendación. Que la chica se saque las ganas. Que vaya a un buen hotel. Al frente, el doctor. Como sí. Usted sí. Está loco. Para ver si realmente es amor o es... Calentura. Se llama Flavia. Bueno, Flavia. Basta, que me vas a salir al aire. No, pero ella me dijo que... Flavia, sacate las ganas. Si querés, fíjate en la página. Lancha popó, cremita. Manzanita verde. Kiwi nunca puede faltar. Sacate las ganas. Y después te vas a dar cuenta si es amor o no. Y al pobre novio, tratá de ver cómo se puede arreglar, porque no es tan fácil. Claro. Yo bien, doctores. Tengo una teoría que coincide con la del doctor. A ver. Yo creo que le tenés que hacer, Flavia, le tenés que hacer la despedida de soltero. Vos. Ahí. Y él, íntimamente. Ah, claro. Tienen que ir y en un seno romántico tienen que hacer el acto. Tienen que intimar. Tienen que sacarse las ganas, pero con ira, con furia. ¿Y chirlo? Para, no. Todo el sexo desenfrenado. Un animal, porque sabes que no lo puedes hacer más después. Es verdad. Quiero decir algo. ¿Qué? Porque acá Julita y Fla están hablando las dos en el mismo momento. ¿Está Fla? Uy, qué lindo. Dice. Que espere, doctor. Dice, espere. Decile al doctor que ya fue al hotel y ya se sacó las ganas. Oh, es insaciable esa mujer, doctor. ¿Y qué pasa? Y no se casa un carajo. Bueno, pará. No se casa. La respuesta. Manto de piedad. Después de la tanda, seguimos con este tema. Sigue conectada Julita, sigue las consultas al doctor. Y también sigue el tema que estábamos charlando en el principio del programa. Nos vamos a una tanda y seguimos con más nada que perder. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada. No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? Estás en RLK. Escuchate. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Que perder 18 y 37 de este día lunes, después de un fin de semana en lo que al equipo de Nada Que Perder le pasaron cosas distintas. Tengo que aclarar porque me sigue llegando mails a la casilla de Nada Que Perder y los leo y los reproduzco al aire porque nos debemos a la gente. El saludo en este caso especial para Jalifa Hamad Alquitrán de Burkina Faso, no se escucha en este caso, es plomero y dice que por las tardes va a trabajar a hacer arreglos de cañería y con su notebook nos escucha desde zonas aledañas a Burkina Faso. Así que, Jalifa Hamad Alquitrán, un gran saludo y bueno, saludos de acá de Buenos Aires, nada que perder. Yo tengo un saludo y me llegó un mensajito a las 6 de la mañana, insoportable, la Sole. ¿Quién es? La Sole. La Sole. Pastoruti. Pastoruti, bien, saludos para la Sole. A las 6 de la mañana me dijo, Lucas, decí que estoy embarazada. Así que bueno, un saludo. Bueno, vamos, bien, la Sole. Bien, mira el pibe que está con la Sole, que hace 20 años que está. Trae un niño al mundo, bien. La Sole. Maru Botana. Es agradable, la Sole. Es una chica agradable. ¿Usted ya la mira como sí? No, la miro como una chica. A mí me dijeron que mide 1,55 m. No importa. Son le sale de adentro. Son manuables. Yo lo que quiero decir, una reflexión. Maru Botana es el claro ejemplo de para qué Dios hizo al hombre y a la mujer. Claro. Esa mujer no para de poblar este planeta. Ahora yo digo, meta conejo. Antes de seguir con el tema de Julita, Flavia y lo que estábamos charlando, ¿de todo te vas a copiar de lo que hago? Y viste, qué mediocre que sos, por Dios. Si no te fuiste a mandar. Qué mediocre que sos. Sí. Bueno, basura. ¿Cómo? Basura. ¿Cómo? Vamos, soul no tenés. Vamos a cerrar lo que quedó inconcluso. Lo que quedaba que diga qué pasó entre Flavia, Julita y esto que se armó, que el doctor y la empezó. Sole Pastoruti en el medio. Sí, empezó a interactuar el doctor vía online y Luquita se está manejando ahí. Luquitas. Sí, bueno, y dice que ya fue al hotel. Claro. Que ya se sacaron las ganas. Uy, mirá, doctor. Amor de alquiler. Dice que es amor. Sin duda. Cagaste, doctor. Sí, te tiró a y que ya no son más amigos hace 5 años. ¿Y qué son entonces? Las teorías. Pero no son. Flavia, ¿qué son? Bueno, el tema da para mucho, ¿no? Pero hay que ver cuántas veces fueron, hay que ver. Si son 5 años, ya está metida hasta el Caracú. Hasta el Caracú. Y va a tener que hablar con el novio. Hasta la trompa de Falopio también. Y bueno. Y si no, el doctoramor69@hotmail.com. El doctoramor69@hotmail.com y te voy a asesorar. Consultas, absoluta seriedad. Por supuesto. Absoluta reserva. Pero por supuesto, yo separo el trabajo de la pasión. Sí, sí, sí. Cuando es doctor y cuando es hombre, es hombre. Exactamente. Así es. Bueno, algo. Un saludo muy grande a las chicas. Nos exactamente. Que diga por favor que nos mande por MSN. ¿Dónde decirle, labura? ¿Dónde labura? Que le mandamos un saludo especial. Y que mande el mail a nadaqueperderradio@hotmail.com. Y por ahí se gana la remera. Sí. La remera que, Luquitas, ¿qué talle es? XL, porque Luquitas tiene la teoría de que cuando terminas de hacer el amor, te pones la XL y te tapa hasta debajo de la cola y queda sexy en una línea. Seguramente lo será. Así que nos metemos en lo que trajo el doctor en el día de la fecha. Hoy es lunes. Sí. Y algo me comentaron, pero le doy luz verde para que lo diga bueno, usted, doctor. Hoy no traje ni técnicas, ni historias, ni anécdotas, nada. Está bien. Metiéndome ahí, navegando en internet, vi un artículo de Horacio Pagani. Epa. El periodista. Periodista deportivo, muy... Polémico. Polémico, temperamental, sí. Que muchas cosas tiene razón. Actor. Sí, no sé si es actor, pero tiene muchas cosas razón. Donde él dice que asegura que el Viagra es el mejor invento de la historia. Lo compara diciendo que incluso supera a la penicilina. ¡No! Y que él en algunas oportunidades admitió tomarlo. Es muy sanguíneo Pagani al declarar a veces. Claro. Ahora el quiero tema, saber... El tema que... Su opinión. Doctor. Está muy bien lo que dice, porque no es careta. Porque mucha gente lo usa. Consume. Consume. También eso no tiene que ser una adicción. Tiene que ser algo... Medido. Medido en ciertas circunstancias. 20, como la mía. El Viagra nació, como casi todos los inventos, por una... no digamos un error. Necesidad del hombre. Una necesidad del hombre, pero no para, para la función que cumple. Es un vasodilatador y se usaba para bajar la presión de la gente. Al amigo se le iba la presión. No, bajar la presión. Pero ¿qué pasó? En algunas oportunidades, cuando a la gente le daban de tomar, por un pequeño roce o aparecía una chica, una enfermera, lo que sea, y al tipo se le erectaba el miembro. Entonces, bueno, siguieron investigando, que este que el otro, y determinaron que es un vasodilatador. ¿Qué es lo que hace? Y el secreto estaba en saber tomar. El secreto está en saber tomar. Hay que, no hay que comer o una cosa livianita. Nada de alcohol. Nada de alcohol. Nada de alcohol. Y entre una hora y una hora y media antes del acto. Del acting. Y es espectacular. Yo lo que quiero hacer es una consulta, doctor. Es espectacular. Me treque trefe. Sí. Esa clínica donde descubrieron el Viagra debería ser la del cureta. Porque ahí, no, ahí estaban todas agarrotadas. Fue Estados Unidos. Y iban las enfermeras. Embarazadas. ¿Cuál es el? La gente está. Gente está. Termino con esto, porque así todo. Termine, doctor, porque ya la verdad esto no puede ser. Bueno, la gente se piensa que una persona cuando tiene cierta cantidad de años baja la virilidad por otras cosas. No es así. Lo que el problema es que la arteria, o una cuestión de colesterol, o una cuestión de exceso de peso, si fuma, todo eso, la arteria se va achicando. Entonces, ¿esto qué hace? La dilata para que la sangre pase. Nada más que eso, no hay ninguna secreto. No hay secreto. Y necesita estimulación, porque si una persona toma un Viagra y se sienta a mirar River y Boca, no, si mira River se la corta. No pasa nada. No pasa nada. ¿Está? Bueno... Aclarado el tema, aclarado el artículo de Horacio Pagani y tenemos que seguir porque nos llegó un mail a nuestro correo electrónico. Sí, nos llegó un mail y también hay muchos mensajes en nuestra página, nadaqueperder.net. Marito dice, vamos los pibes. Vamos Mario. Aguante Nada Que Perder, van a llegar muy lejos. ¿De dónde Marito? No sé. No dice. Fer de Mendoza dice, qué bueno está el programa. Cada nueva edición sí. Es mejor que la anterior. Gracias, Fer. Nos felicita. Saludo para todo Mendoza, Fer. Tierra del vino. Julita también dice que con Flavia se murieron de risa y que está muy bueno el programa. Ya se fueron de trabajo. Está bien, si ya son casi las 7 de la tarde. Y después nos llegó un mail de Pepe. No dice el nombre. Pepe, me mata. El mail es Pope el Pirata. Sí, no diga más nada, Luca. Dice, oiga. Le tengo que decir dos temas. Basta de mentiras. La amistad entre el hombre y la mujer solo se dan mientras uno de los dos ponga resistencia en entregar. Claro, muy bien, Pepe. Ahora dice esto. Ahora por la remera. Tengo una buena anécdota. Hace poco conocí a una amiga a la cual luego de vernos un par de veces descubrí que tiene una adicción. El tema es que su adicción me gusta más a mí que a ella. Es adicta al sexo. ¡Oh, qué bien! Pero Pepe no entendió nada, ¿no? Sí, está re loco. Tiene que mandar una historia para ganarse la remera. Es de esas que te dejan en cama. Y para el cómo está muy buena. ¿Qué hago? ¿La ayudo con su adicción? ¿O soy un simple elemento más en su vida? Dale bomba. No, dale bomba hasta el cansancio. Dale bomba por los pibes, nada que perder. Pope o Pepe. Pepe, doctor. Pepe, no, pues dijo Pope también. Pepe, a morir. A morir, Pepe. Y usá técnicas. Dejala que ella ataque y vos jugás al contragolpe. Manzanita verde. El bilardo del amor. Ahí está. No, pero Pepe. El viejo lo mira. Aclaremos porque se arma un quilombo terrible. La remera se sortea con los que adivinan el tema musical. ¿De qué grupo es este que está sonando? Escucha. Dejémoslo sonar. Dejémoslo sonar 5 segundos. Dejémosla correr. Así descansamos nosotros. Bueno, este tema que está sonando este tema que está sonando. Vos tenés que mandar un mail a nadaqueperderradio@hotmail.com y decir qué banda es la que hace esto que estás escuchando. Tu mirada, que raja el velo del y cómo se llama la canción, el título de la canción. Son 5 palabras, no te puedo decir más nada. Son 5 palabras, no te puedo decir más nada. Ya Luquitas estuvo ayudando y de paso eso fue el tema del sorteo. Nos vamos a meter en el tema de la encuesta. Sí, cuando tiramos la encuesta, al principio había una cantidad de votos. En este lapso de unos, ¿cuánto pasaron? ¿20 minutos? Más o menos. Se duplicó la cantidad de votos. Fantástico, bien. Fantástico. Se vino el calorcito. Tranquilo. A ver, muchachos, ¿qué prefieren hacer? ¿O a dónde prefieren veranear? El amor. ¿Playa, sierra, campo o extranjero? Los ¿qué oyentes? Es extranjero? Y Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia. Está bien. Salir del país. Claro, claro. Los oyentes dicen el 55% de los votos que querían la playa y el 44% a la sierra. El campo y el extranjero, nadie. Nadie. Yo creo que el campo no porque es aburrido y el extranjero porque sale mucha plata. No, pero no te creas, hay gente que le gusta, ¿eh? Sí, hay gente que le gusta, es verdad eso. Pero bueno, en fin. Tenemos más programa, vamos a escuchar un gran tema. Este lo elegiste vos, Luquitas. Los dos. Este, no, el anterior no. Este me gusta de verdad. Esto es The Killers, Midnight Show. Se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Ey, chiquita, calmate, ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado, ahora relájate, disfrutá y aprende a vivir, que nunca es tarde para gozar. Nada que perder. Seguimos con más Nada Que Perder después de escuchar The Killers y su tema Midnight Show. aquí tenemos que repasarte las vías de comunicación para que puedas comunicarte con el programa Nada Que Perder Radio @hotmail.com y el teléfono por si todavía tenés ganas de llamar 4372-6278. Nos metemos en un tema muy raro. Medio complicado para charlar. Es sobre la homosexualidad. Y para eso lo tenemos a un profesional. No, un profesional. Para eso yo más fantasía, digo. Qué tipo es curioso. Una carta documento si hubiese sido Pachano. Luquitas trajo un artículo preparado que habla sobre la homosexualidad en los boliches de la ciudad de Buenos Aires. Para que vean que Nada Que Perder no discrimina. Adelante, Lucas Lamardo. Sí, porque ya estaba navegando por internet. Como ¿y no te ahogaste? Todos los días. No. ¿Sabes qué iba hice, al caño? Hice pop. Y vi que en Infobae, ¿qué serio un, estás, un medio muy, muy facho, sí. Dice, los heterosexuales se suman al boom de los boliches gays en la ciudad de Buenos Aires. Una mentira. O sea que las personas como nosotros nos sumamos a los boliches gays. ¿Vos? Claro. Bueno, yo creo que no. Yo creo que esto es mentira. ¿Una generalización errónea decís? Sí. Yo creo que sí. Es una mentira bárbara, o sea. ¿Y acá? ¿Pero por qué decís eso? Porque vos vas a buscar mina. Cuando va a bailar va a buscar mina. Y acá tengo muchas opiniones de algunos que visitan esos lugares. No, puede haber. Dice, yo no soy gay, pero vengo porque la música es divertida, los tragos son baratos, sí. Y hay un montón de chicas que también son heterosexuales. Hay que ver que te tragas. Claro. ¿Cómo dijiste la otra vez? ¿Hay algo que le entra? Algo que le entra con... como cuando Román patea el tiro libre, ¿viste? Que entra con coma. ¿Así? Le entra como con una entra con coma por la boca, claro. Es así. Ahora, yo nunca voy a ir a un boliche porque la música es divertida. Si entra a la boliche pasa la misma música. Vamos a convenir que entre hombres y mujeres ya se terminó. No, las mujeres todavía puede ser que se... Pero entre los hombres no van más al boliche a bailar. Nunca fueron a bailar. No, doctor, en su época tampoco. No va a casar. Va a casar, sí, pero la mujer en grupo por ahí sí va a bailar. Va a divertirse, sale más, es más jodona la mujer, el hombre va. Sí. Y después. Se cae el artículo ese informe. Sí. No. Te lo prendemos y después fuego. Acá hay un homosexual. No, digo, se cae el artículo. Sí, para. ¿Qué dice? Antes, uno, no se tomen despectivamente, porque viste que siempre cuando uno habla de homosexualidad o algo, no empiecen los pachanos, no empiecen con eso. No empiecen los boludos, se la comen y no lo asumen. Que es homosexual y dice. Sería discriminar si te dijera que me molesta que vayan héteros. ¿Por qué dicen héteros? Heterosexuales. Porque ellos autodiscriminan también. Sí, héteros a los boliches gays. Pero sí me irrita y mucho. La cola. Que hay chicos que quieren levantarse a las chicas homosexuales. Y se ponen densos. Sí. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. Si vos sos homosexual varón, ¿por qué te molesta que un hetero hombre se encara una chica? Porque no te encara vos. Porque no te encara vos, que sos homosexual. ¿O no? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Por eso. Porque está esperando que lo encare a él. Claro. Esto es todo una ensalada. Esto es toda una mentira. Y después, es una ensalada. Una falacia. Una falacia. Acá subrayé la última frase que dijo Mariela. ¿Qué mierda? Mariela, que es homosexual. Pare, doctor, usted escucha el nombre de mujer y ya pregunta. Es como los perros, ahí te levanta la ceja. ¿Qué me pasa? Y esto para el doctor. Porque dice, uno se siente liberada. Es un ámbito en el que todo vale y en el que nadie te va a molestar. Por lo tanto, es más divertido, siempre y cuando no tengas prejuicios de ver cosas que no son normalmente que pasan en la calle. En el telo también pasa lo mismo, nadie te va a joder. Mariela le gusta el trío. Así te lo digo. Porque yo sé. Sí, es verdad, usted sabe, doctor. A Mariela le gusta el trío y es chichera. Por eso dice todo ese verso. ¿Es chichera? Acá la cosa es chichera. La cosa es clara. Hombre tiene que estar con la mujer y la mujer con el hombre, dejémoslo de broma. Y última, si es homosexual, igual, lo hace homosexual, perfecto, sí. En su cuarto, en su boliche, pero ¿para qué me seguís mezclando? Doc. No, de última, dos chicas homosexuales con un chico no pasa nada. Doc, pero... ¿me puede explicar para aquel que se conecta recién a la radio qué es chichera? Claro, chichera. Que le gustan los chiches. Los chiches pueden... Yo tengo una pregunta. Los chiches pueden ser. Chiche. Si quiere el El lunes los playamos, pero le digo, los chiches pueden ser chiches materiales o manuales o chiches técnicos del artesano del amor que está ahí. Claro, que es claro. Usted en este caso. ¿Se puede decir que usted es como un hippie eso que está en la plaza, pero en la cama? Sí. ¿Sí? ¿También facea? No. Su opio es otra cosa. Yo creo que No, vamos, muchacho, basta con esta mentira de que el boliche, basta mentira. Con el muchacho. A ver, el pelado. ¿El pelado fase lo que? No, no, yo tengo una teoría para avalar esa nota. Y que el conocido boliche América. Siempre se contra el pelado. Ahí, yo tengo un amigo que patea para el otro equipo. Opa. Y me ha dicho que hay tantos hetero que sí. Ya no se puede ir. Porque se ve que como había pocas minas, son losers, no pueden encarar en un boliche común. Claro. Y van ahí que las minas están desesperadas porque nadie le da bola. ¡No! Pará, y dicen pelado. Que son muy fáciles las minas ahí. Esto lo está sacando al aire, imagino. Obviamente. Muy bien. Yo lo veo atrás de la pecera, a resguardo del vidrio ese blindado. Es respetable su opinión, perfecto. Y el tipo tira bomba de allá atrás. Vio, doctor, como licenciado que es en la materia usted, siempre hay excepciones a la regla. Por supuesto, es respetable y puede ser. Pero hay que ir a ganar de frente, muchachos. Sí. Yo tengo una pregunta. Si el lunes que viene me puede traer la respuesta, ¿puede ser? ¿Lo dejamos para una semanita? ¿Los chiches? Sí, hay un chiche que una vez vi en la tele que es una soguita, un hilo, con pelotitas de plástico separadas entre 5 o 4 centímetros. El nombre técnico es las pelotitas o bolitas chinas. Las bolitas chinas. Un clásico. Me averiguo después para qué es y para qué sirve, dónde se usa, en qué momento. Es una consulta personal. No, esto no. Estaba fuera de micrófono. No, yo, a mí me llamó la atención. Sabe que yo voy de frente mar y digo todo. Eso nunca lo usé. ¿No? Nunca lo usé. Pero es terrible. Es excitante. Es duele. Terrible. Lucas. Que pele la gamba y saca uno de... Lucas. Lucas. ¿Estás acá? ¿Estás acá? Hay un mensaje que dice, hay que terminar con todas las mentiras. El hombre tiene que estar con la mujer y listo. No entiendo a los gays que no le gustan las mujeres. Son inentendibles. ¿Quién dice eso? ¿Te sí quién dice eso? Martín. Martín, vamos. Martín. Una cosa, Martín McFly. Quiero decirte esto. No discriminemos, muchachos. ¿Sí? No discriminemos. Si te gusta, a nosotros todos nos gusta la chica, nos gusta la chica. Si te gusta el pitito, te gusta el claro, pitito. Si te gusta el pito matraca, pito si matraca. Si te gusta la canaleta, te gusta la canaleta. Si te gusta, si te gusta la cajita del amor, que te guste la cajita del amor. Pero muchachos, estamos grandes ya, somos gente grande, nos entendemos. Sí. Los nenes con la nena. Y si hay nene con nene y nena con nena, la nena con nena que se sume, los nenes con nene que se vayan. Pará, que Luquitas quiere decir algo, hermano, pará. No. Siempre, como decía Ale, pito con pito, para los gays, y para nosotros los machos, pito con canaleta. Sí, nadie dijo que es bueno y que es malo. No. Claro, nadie dice nada. Ahora, quiero decirle a Adriana, que nos quiere? Llena de mes. Todos los santos días. Quiere. Saludo, Adriana. Te equivocaste, Adriana. Porque dice, quiero mi remera. ¿Por? Acertó la banda, pero no el tema. ¿Hoy? Difícil, ¿eh? El tema se equivocó en una letra. De las cuatro palabras se equivocó en una letra. No. Acá dijimos que... No, acá dijimos que tiene que ser exacto. Claro, si no, no. Claro. Porque el escribano Lucas Lamardo siempre corrobora que esté todo bien. Y si está mal... Está mal. Sí, es verdad. Así que no queremos tener más problemas con esto, que la remera, que el tema, que esto. Bueno. Lo justo. Un saludo a Popó Fleita. Sí, Popó, de a poquito la vamos sacando, de a poquito te la vamos poniendo, de a poquito nos estamos yendo también. Ha sido un gran programa, hemos charlado un tema muy interesante. Adelante, Luquitas, lo que quiera decir. Porque ya sé que el miércoles tenemos programa, pero el domingo hay un super clásico y acá somos hincha de River y de Boca. Resultado, dale. Equipo Celeste. Hermano, resultado. 1-0. ¿Vos? Gana River, 2-1. ¿Usted, doctor? Empata. El doctor es de Racing. El doctor es de Globo. Qué falso, doctor. Yo, de preservativo. Para mí gana 2-1 River. Bien, con el resultado del pelado no le vamos a apuntar. Lo dejamos para el día miércoles. Nos empezamos a ir. Esto ha sido Nada que Perder. En la operación técnica estuvo Diego, alias El Pelado. Aquí en la mesa, Lucas Lamardo. Alejandrito Blondo, como siempre, el doctor Amor, mi nombre es Guillermo González. Nos volvemos a encontrar el día miércoles a partir de las 18 en punto en www.radiolk.com.ar y también nos sintonizás en www.nadaqueperder.net. Gente, espero que la hayan pasado muy bien, que tengan una gran semana. Nos encontramos el día miércoles y sean muy felices. Chau, dejá de copiarte, chau.